esta noche se casa la novia que fue mía. Esta noche reposa en brazos de otro hombre la que va a ser mi esposa. Los dos compartirán sus caricias de boda mientras yo sufra sola tan cruel desilusión. Esta noche tanto que pienso en ella, son miles pensamientos que inundan mi vivir, pero con todo y eso le ruego yo a mi Dios que el hombre que llamó la quiera con locura como la quise yo. Esta noche se casa